Sí, a él ya no lo he vuelto a ver. ¿Cómo vas? ¿Alguna duda? No, mire, ya le puse mis datos, medio menos. ¿Ya tienes alguna experiencia programando? No, ah, ok. Tenemos que sí, Sí. me dice que hay algunas letras en las cuales no está bien, o sea, no sé, cuatrimestre. Ah, sí te das cuenta qué es lo que está pasando, que tú aquí pusiste curso a cuatrimestre, pero a su vez aquí pusiste cuatrimestre. ¿Sí le hallas o no? Mira. ¿Dónde está? ¿Es este? Exacto, me iba a guardar. Ah, ok, El bien. algoritmo 5. Ese Cinco. guardar. Ya, tengo guardado. Lo que ocurre es que fíjate que le estamos diciendo escribir. Tu nombre es. Bueno, aquí nos falta que pongas nombre, ¿no? Esta. Este, al decirle leer nombre, se detiene y te está pidiendo que le escribas algo en el teclado. ¿Ok? Y lo guarda aquí en algo que se llama nombre. Digamos que es como un cajón donde nos está guardando. Tal cual tú se lo escribes, así lo guarda. Entonces tú le diste tu nombre, José Cruz, vamos a colocarlo aquí. Nombre. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces le estamos diciendo que nos escriba esto y que después el nombre. Pero aquí tú no pusiste espacio y aquí no tiene espacio. Entonces con que le pongas así. Aquí. Aquí le ponemos así. Aquí lo ponemos así. Aquí va el cuatrimestre y aquí otra vez. Espacio. Espacio. Y ya debería de funcionar. Lo guardamos y le damos a ejecutar. Ahora sí ya puedes hacer la prueba y seguro ya debe funcionar bien. Sí, ya te puso espacios, ¿no? Sí, esa es la idea. Sí, o sea, eso, lo que va entre comillas, le estamos diciendo, ponlo tal cual yo te lo estoy dando. Entonces, pues, no lleva espacios, pues, no los pone, ¿no? Entonces hay que colocarle los espacios y ya. Sí, ya en la sesión, cuando vamos a tener el lunes, ya vamos a ver diagramas de flujo más a fondo y vamos a empezar a ver las decisiones para que ya el jueves correspondiente y hagamos algoritmos ya con decisiones que pregunten cosas y en base a eso hagan una cosa o hagan otra. Dicen si hay alguna, ¿cómo se llama? Alguna observación en las prácticas. Como yo las redacto, me ocurre muchas veces la ceguera de taller. Para mí queda totalmente claro cómo está escrito. Pero puede ser que no esté claro. Una vez terminado, profe, contestamos las preguntas. Así es, ¿ya tienes todos tus algoritmos listos? Sí, ya Sí, están. entonces, si ya funcionan y no tienes ninguna duda, ¿sí? Es que ya contestó las preguntas. Ya puedes contestar las preguntas. Sí. Sí, dime. Así es escribir. Sí, y te lo va a ir escribiendo. O sea, primero te va a escribir o la escuela. Y después te va a escribir. ¿Me va bien? Sí, va bien. Ahí ya nada más te falta escribir. Le pones. A ver, vamos a darle. Es. Fíjate cómo ya te aparece la ayuda. Puedes seleccionarla con el tabulador, ya la seleccionas y te conserva. Aquí punto y coma y la que sigue. El punto y coma es terminador de instrucciones, que hay veces en los lenguajes de programación que una instrucción puede ser muy larga y abarcar varios renglones. Y se abarca varios renglones para que sea más fácil de leer, pero el compilador, que es el que lee esa instrucción, debe saber dónde acaba para poderla interpretar. Entonces, con el punto y coma dice, hasta aquí es como una entrada de datos. Sí, yo creo que eso lo vamos a ver más a detalle ya cuando veamos C. Yo calculo que la segunda parte del curso entremos a C, ya que estemos sólidos en el desarrollo de algoritmos. Y veamos un poco lo que es un compilador, un precompilador, un intérprete. ¿Perdón? Ah, sí, te la contesté, ¿verdad? Sí, para terminar la instrucción. Ah, ¿estás viendo los ejemplos? Sí, está bien, vamos a hacer, no creo que hagamos esos ejemplos porque son los de PSI, pero vamos a hacer otros interesantes de cálculos. También tenemos que ver prioridad de operadores. ¿Perdón? ¿Tu carrera o la que hay? Ah, tu carrera. Usas Gmail, pero no veo que lo hayas personalizado. No veo que hayas personalizado Gmail. Sí. O sea, le puedes poner unas pieles, puedes hacer que esto se vaya de aquel lado. Es que lo que pasa es que no tienes activado los labs, ¿no? ¿Sí sabes lo que son los labs? No. Los labs son un montón de funcionalidades que labs, L-A-B-S. ¿Labs como laboratorios? Como el de laboratorios. Debe de ser donde. No, más arriba, arriba, arriba. Entonces, una de estas pestañas. Filter, clips, etiquetas, filtros, configuración. A ver, los clips de la web. No, ¿por qué no tienes eso? Es que estoy en configuración, versión anterior. A ver, configuración. Es aquí donde le... ¿Aquí, ahí le diste? Sí. Imagen. No, a ver, más abajo a lo mejor está. Codificación, adjuntos... ¿Tú por qué no tienes eso? ¿A ti no te quiere generar? No. Porque yo tengo más pestañas. Sí, también algunos compañeros tienen más. Después te digo dónde se activa. Es que esto salió desde hace mucho, ¿eh? Y lo activabas. No sé. ¿Me voy a la versión anterior? No, es en la versión actual. Carga vista básica en HTML. No, es la versión actual. Tienes una pestaña de labs y entonces le pones. Tú configuras cuáles quieres que sean tus colores de fondo. Hay un montón de imágenes y te aparecen unas montañas, unas cascadas. Y mueves, empiezas a acomodar las cosas en otro. Quiero No, yo no uso esas cosas. Me mencionan Microsoft y casi es como si me echaran agua bendita. ¿Y para qué sirven las comas? ¿Tú para qué dices que sirven las comas? No voy a volver a contestar. Sí, para hacer un espacio entre cables o no sé. Te puse primero la que pusieras la ayuda, ¿no? Creo que la primera pregunta es que tienes que poner la ayuda de escribir y de leer, ¿no? ¿Sí? Entonces le das leer. Y la ayuda dice que aquí va una, ¿qué? Una lista de expresiones, ¿no? Las expresiones, no, ahorita nada más les puse que lo escribieran. Pero las expresiones normalmente, por eso se llaman expresiones, pueden ser variables, pueden ser constantes, y operaciones, dependiendo de lo que estemos hablando, en este caso son operaciones aritméticas básicas. Y la forma de separar cada una de las listas de las expresiones es mediante las expresiones de una lista de expresiones. ¿Sí? Fíjate que cuando pusimos en un solo renglón nombre, variable y todo eso, lo que lo separaba una de otra era la coma. De esa forma pudimos poner variables y constantes juntas. Después te digo, pero sí tienes un como que un Gmail muy pobre. Estoy buscándole ahorita. Es una opción de Labs que no sé por qué no la tienes. Te traduce correos electrónicos si vienen en otro idioma. Si vienen en inglés, te aparece la parte en español, que es, o observa que es este idioma. Y después, ¿sabes por qué puede ser? Voy a checar en el de mis hijos. Creo que debes de estar en inglés. ¿En inglés? Creo que la versión en inglés tiene. Tiene muchas cosas, pero muchas, muchas, muchas aplicaciones. ¿Qué? ¿Tiene la visualización? Creo que sí. Dime. No, es que se me cerró la página, pero no quería entrar. ¿Tiene que entrar? Es que sí está medio lenta, pero suelo esperar. Aquí, ¿dónde está la página? Pero no se ejecuta. ¿Cómo que no se ejecuta? ¿Qué te dice? A ver, error 39, fíjate, vamos a acostumbrarnos a lo que ocurre con un IDE, ¿sí? ¿Sí llegaste a lo que era un IDE? ¿Qué puse ahí? No. Integrated Development Environment. Un IDE es un entorno integrado de desarrollo. ¿Qué es la ventaja de un entorno integrado de desarrollo? Te colorea tus instrucciones, te da algunos botones de comandos rápidos, pueden ser muchos, pueden ser pocos, dependiendo del que se trate. Y aparte nos da pequeñas ayudas cuando nos equivocamos. Hay errores de sintaxis, errores de semántica y errores de compilación. En este caso te dice que aquí tienes un error y aquí tienes otro. Fíjate que le damos clic y en automático te dice que error 39 no lleva punto y coma. No lleva punto y coma. Solo las instrucciones tales, tales, tales. Entonces por eso no lleva punto y coma. Ya lo quité. Ya se lo quitaste y le damos otra vez a ejecutar. ¿Y ahora qué te dice? Identificador no válido. El identificador no válido, yo te lo puedo decir. El nombre de proceso no es válido. Cerró la escuela. Sí. Normalmente un identificador no es válido porque estás ocupando símbolos que no los reconoce como tal. No, casi siempre los nombres de procesos no pueden llevar comillas. ¿Comillas? Sí, sí, sí. Fíjate cómo cambió de color, se puso negro. Y ahí, bueno, ahora otra vez nos dijo identificar no válido. Ah. ¿El guión bajo? El guión bajo. Quiere decir que espacios tampoco permite. ¿Ok? Ya mencioné las preguntas, las mando aquí, ¿verdad? Enviar al foro. Ah, sí, enviar al foro. ¿Ya? Sí. A ver. Y hiciste tus programas, yo hice las preguntas, y entonces... Ya, no, falta la última, la de ¿para qué sirve la coma? ¿Para qué sirve la coma? ¿Perdón? La ¿Cierra punto y coma? No, creo que dice para qué sirve la coma y para qué sirve el punto y coma. Entonces, a ver, dime. ¿A qué se refiere con esto en azul? El G20 en azul. ¿Este en azul? Normalmente las que están en azul dentro de PSeInt son palabras reservadas. ¿Sí sabes qué es una palabra reservada? Sí, le acabo de ver que están hechas para algo. Sí, o sea, dentro de un lenguaje de programación, las palabras reservadas son las que están hechas con un propósito en específico. Normalmente son nombres de instrucciones. ¿Sí? Casi. Bueno, todas las instrucciones son palabras reservadas, son las que más se usan. Pero pueden ser algunas variables o, perdón, no, algunas constantes de entorno, ¿sí? El punto y coma, hay veces que se considera como palabra reservada. ¿Qué quiere decir reservadas? Que el compilador se las reserva, las guarda para usarlas él, y que uno como usuario no las puede usar. ¿Pero yo puedo meter un punto y coma entre comillas y se las puedo usar? Ah, porque ya al ponerlo entre comillas, le estás diciendo que todo lo que está allá adentro, el compilador no va a hacer nada con él. Va a decir comilla que abre y comilla que cierra, todo lo que está allá adentro no lo interpreto como instrucción. Lo pongo tal como es. Eso es lo que ocurre. ¿Sí? Lo mismo ocurre en C y en otros lenguajes, pero en otros lenguajes, para que no te, como de todos modos los quiere interpretar, se les ponen lo que se llaman caracteres de escape, de escape. Casi siempre es la diagonal invertida. Si programaste en C o en C++, a lo mejor ocupaste mucho la diagonal invertida para que no te los considerara. Sí. ¿Pero es 92? Sí. ¿Perdón? ¿Con el 92 en la diagonal invertida, no? Uy, no sé, ¿eh? Yo no, yo así no me lo sé. Pero sí, normalmente casi todos los lenguajes de programación el que ocupan como carácter de escape es la diagonal invertida. O sea, eso quiere decir que lo que sigue no lo intente interpretar como instrucción o quiera hacer algo con él. Te está diciendo, no le hagas caso. En C se ocupa mucho. Sí, para, no creo que era para cuando nos enseñaron a cambiar un nombre de título. Sí. Con un label. ¿Qué les iba a decir? ¿Ya hicieron sus diagramas de causa-efecto y sus árboles de problemas? ¿En qué los piensan hacer? ¿Y eso cómo hay que entender? Puedes hacerlos en Vision. ¿Eh? Sí, los tienen que hacer y me los tienen que enviar. Les pregunto porque hay un software que justamente ayer estuve viendo con los chicos de diseño de sistemas que se llama DIA. ¿Sí? Es un software gratuito que hace muchas cosas como Vision. No es tan potente como Vision, pues hay que considerar que es gratuito, pero la ventaja es que es pequeñito y te lo puedes llevar en tu USB. DIA. Si quieren, accediendo al foro, ahí está cómo lo pueden instalar y bajar e instalar en su USB. Sí, sí, porque ahí hice una práctica también ayer para que instalaran DIA. Nada más tienen que entrar a la parte de análisis y diseño. A la parte de análisis y diseño de sistemas, bueno, los que puedan ahorita acceder, también pueden entrar. Lo único que no pueden hacer es participar. Se puede ver la información, pero no se puede participar. Más al principio tendrás que ir hasta acá, R. Ponce de León. Tienen que ir hasta la raíz, que sería R. Ponce de León. Sí, le das clic. Y es la práctica, justamente también con ellos, no en ellos, un poco más adelante, más abajo. Aquí. Sí. Nada más, para que si gustan lo instalan y pueden trabajar. La ventaja es que es muy sencillo, es fácil de usar, consume pocos recursos, lo pueden llevar en su USB, lo pueden trabajar donde quieran. Sí. Para UML. Y así pueden hacer sus diagramas de causa-efecto y les pueda servir para hacer los diagramas de flujo. Ah, por ejemplo, tú los hiciste en Visio, ¿verdad? Los diagramas de flujo que me mostraste, Ismael. Sí. Sí, se podrían haber hecho en DIA también. Sí, es muy sencillo. Sí, es muy sencillo. En este caso yo lo estoy ocupando para ver UML, que es un lenguaje de diagramación. ¿Ahora es enviar el foro? Ya que acabé las... ¿Así es enviar el foro, sí? Sí, y ¿qué otra cosa les iba a pedir? Recuerden que tienen que actualizar sus datos personales, su foto, sus datos personales, para que ya no veamos ¿cómo se llama? La carita feliz con lentes, y ya cuando me contestan pueda ver más el rostro e imaginarme de quién. Sí, sí, ya les creo que en la clase anterior ya les había comentado, bueno, como es algo escolar, pues así ya digo, pues sí, es que es él y es él. Se ve algo un poco más personal. Si tienen dudas, ahí las pueden colocar. ¿Ese? ¿En la página de Spotify? ¿Ese? Sí, en tus datos. Perfil. Sí, para que actualicen sus datos. Y ahí siempre voy a colocar la información en el foro, entonces si por alguna razón no vienen, pueden acceder a él y ver qué se hizo, salvo que tenga yo algún problema, pues estarán los audios o algo así. Los audios normalmente los estoy subiendo hasta el fin de semana, ahí se puede sufrir algún retraso. ¿Perdón? Ahorita estamos detrás. Sí, sí, por ejemplo, no he subido el de lunes, pero sí los tengo, pero no lo he subido. ¿El del lunes sí quedó bien? ¿El del lunes sí quedó bien? Sí. ¿Sí está o no está? Sí, aquí estaba. Ahí está. Bueno, pero en algoritmo sí estaba, sí. Sí, sí, pero como dijo que nada más se había grabado una hora. Sí, las primeras veces sí. ¿Las dos horas? Sí, es que no, cuando está grabando no funciona nada, no funciona la alarma, no funciona nada, ya le puse varias cosas. No, lo único que puede funcionar es si me hablan por teléfono. Y ahorita coincidió, se detiene la grabación. Ahorita coincidió que hablaron por teléfono y vi y dije, ya pasó una hora. Entonces empecé el otro. Y claro que cuando tengamos en sesión en el laboratorio no va a ser tan útil. Sí, es poco lo que explico. Pero bueno, en sesión en el salón, sí. A ver, dime. ¿Sí? Sí. A ver, dime. A ver, ¿cuál es? Fíjate, esta es la ventaja de un IDE, ¿no? Te va diciendo los errores. ¿Sí? Entonces aquí nos dice, se esperaba fin de expresión. Es en la línea 11. Leer pasa tiempo favorito. Lo que sucede es que las variables, los nombres, solo pueden ser sin espacios. Entonces tú podrías ponerle aquí así. No sé si puede hacerte tan okay. Grande. Okay. Entonces dibujaré este bien. Y aquí sabes, se fue a deporte favorito. También en nosotros. El libro favorito. Sí. ¡Ay! ¿Sí? ¿Dónde? El libro favorito. Y aquí como que, lo mismo, ya no nos corrige eso, debería de funcionar. ¿Tiempo del día era aquí en el algoritmo otra vez? No, en análisis y diseño de sistemas, a ver dónde está. Es aquí todos los cursos. Ahorita nada más tengo dos, y en el futuro subiré otros. ¿Y esto del 10 para hacer qué? Les dejé lo de aquí. Creo que tienen para dentro de una semana más, tienen que subir un diagrama de causa-efecto y un árbol de problemas. Okay. Ahí está ya el material de cómo hacer de la teoría de cómo hacer un diagrama de causa-efecto y el árbol de problemas. Y aquí está, si quieren lo pueden bajar una vez, aquí está. Ya lo pueden ahí bajar y llevárselo. ¿Qué dice? De aquí lo mando a la USB, ¿verdad? Sí, ahí te dice cómo instalarlo en el USB. Okay. ahí se descargue si están en la computadora, y después más adelante en ese mismo documento explica cómo instalar la versión portable en el USB. ¿Después de instalarlo? Sí. Sí, o sea, también la idea es que ustedes no tengan que comprar un software costoso para aprender a hacer las cosas que aquí vemos. Que sea normalmente algo gratuito, de preferencia. ¿Es el programa que nos dio este abuelo, ¿eh? ¿Cuál? El Gen. Ah, para aprender a programar. Para aprender sí, ya más adelante veremos el... ¿En el futuro que vamos a ver? ¿Qué? Al final tenemos que ver... ¿Al final? Sí. Sí, por ahí del último mes, si se puede un poquito antes, mejor para que veamos más. Y digo, preguntarle, ¿usted qué podcast escucha? Uy, escucho varios. ¿Has escuchado el de Layo Rubio? No. ¿No has escuchado el de Layo Rubio? No, porque yo los que escucho, te voy a decir, porque yo los que escucho son de tecnología. Ah, ok. O sea, esa es casi mi especialidad. Estoy escuchando cosas de tecnología, de Linux o de Windows, y casi el único podcast que no cumple eso es uno que escucho español, que se llama Rosa Bien, que no es... sí hablan de tecnología, pero también hablan de literatura. ¿Rosa Virus? Rosa Vientos, Rosa de los Vientos Podcast. Es un programa que pasan en la radio española, lo pasan los sábados y los domingos, de 12 de la noche a 4 de la mañana. Ah, sí, sí son informativos. Sí, por exactamente esa fue la palabra que no encontraba yo. Son, a medida que uno se va haciendo viejo, como que siente que el tiempo se le acaba muy rápido. Entonces, como que no quieres desperdiciarlo. ¿Sí? Entonces quieres pasar más tiempo con tus hijos, quieres aprender más cosas, o sea, entonces se vuelve así como que en un batallar de que quieres tener tu tiempo ocupado. Claro, tienes tus tiempos de distracción, pero siempre procuras tenerlos con tu familia, bueno, al menos yo. ¿Sí? O sea, si ellos no están por alguna razón, que se fueron a visitar a alguien, estoy trabajando, estoy haciendo alguna práctica o algo así. Si ellos están ahí, entonces dejo de estar haciendo lo que esté haciendo y me voy con ellos. A ver la tele juntos, a hacer cualquier cosa juntos. ¿Le gusta la televisión o la borra? Me gusta la televisión, sí la veo. Pero bueno, lo que pasa es que yo casi no veo tele mexicana. ¿Tiene satelital? No, cable, el cablevisión. Pues sí, o sea, no así como que digamos soy muy muy cultural, pero veo series gringas y cosas así. No sé qué te puedo decir, veo IAR, ya se va a acabar, veo The Big Bang Theory. ¿Y qué deportes te gustan, por ejemplo? ¿Practicar o ver? Practicar, un poco squash, y ver, pues veo el fútbol, pero lo veo más que como deporte, como espectáculo. No lo voy a ninguno, así es. Me gusta ver el partido y ver, ah, mira qué tontos estos. O ver qué cosas que dices, es que lo ves es tan sencillo, pero en realidad es muy complicado, ¿no? Que viene un balón así y de pronto lo bajó con el pecho así y dices, no, es que estuvo, está bien difícil. O luego, lo malo que no le pasa es que lo ves porque todo es tan difícil, te quedas como, ¿qué? ¿No? No, fíjate que no, que todos hablan de eso, no, en realidad no me comunico mucho así con así como que yo entre a un grupo que están hablando de algo y me preocupe, no. ¿De qué? No, te digo, yo veo The Big Bang Theory, es una serie que me gusta mucho. Sí. ¿Es este? ¿O es otro? Sí, es este. Solo recuerdo que es portable. Sí. Sí. De todos modos, allí en ese documento más abajo viene el vínculo, ¿eh? No, bueno, sí, veía la de muy lento. Sí, me han dicho que está muy lento. Hay noticias, normalmente veo el canal El Milenio. Sí. Ese está de Cablevisión. Ese es Cablevisión, Milenio. Me gusta, tocan las noticias de forma diferente. O tocan noticias que... Es que tú ves, por ejemplo, Televisa y ves TV Azteca y pues como que se copian las noticias. Y ves el 11 y como que se copian las noticias y dices que no hay otras. Y pero ves el 120 y tocan las noticias diferentes. A mi esposa le gustaba mucho ver uno que se llama Las Mangas del Chaleco. En Televisa. Sí, y el hay un noticiario de Milenio que pasa las noches, que es como un Las Mangas del Chaleco, todo el programa. ¿Todo el programa? Todo el programa. Sí, y critican, o sea, critican fuerte. Los spots, fíjate cómo están. Mal hechos, ¿no? O invitan a los que hicieron los spots. Hay un mensaje de en contra del PRI, no sé si lo han escuchado, de que el PRI se cae. Ea, ea, el PRI se tambalea. ¿No lo han visto? En internet. Entonces invitaron al que produjo ese. No le dijeron que por qué, cómo se le había ocurrido la idea. O sea, lo enfocan las cosas diferentes. Sí, o sea, no lo critican desde el punto de vista, estamos de acuerdo o desacuerdo, sino si el comercial está bien hecho o mal hecho y si logra su cometido en las personas. Y es que, mira, de pronto ves las noticias. Yo en algunas ocasiones he visto a Joaquín López Dóriga y dice algo, 10 comerciales. Dice, y a continuación esto, y otra vez comerciales. Y llega un momento en que dices que estaba lloviendo. Sí.